quedó ella, no está. Qué vacío inmenso queda en mi vida, cuánta soledad. Cuando ella no está, pierdo la alegría, no hay más fantasías al querer soñar. Cuando ella no está, faltan los detalles y en las mismas calles nada es igual. Cuando ella no está, cuando ella no está, cuando ella se aleja, cuando ella me deja, cuánta soledad. Cuando ella no está, se me pasa el tiempo, pasan los momentos de felicidad. Cuando ella no está, vuelven las manías, me quedo sin vida porque ya no está. Pero cuando está, vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial. Cuando ella no está, cuando ella no está, en los sentimientos soplan otros vientos, duele recordar. Cuando ella no está, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para amar? Cuando ella no está, ya no hay pasiones en los corazones y en su palpitar. Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad. La felicidad que el amor me da. Bésame, amor mío, que si estás conmigo, el amor está. Cuando ella se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para amar? Cuando ella se va, ya no hay pasiones en los corazones y en su palpitar. Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad. La felicidad que el amor me da. Bésame, amor mío, que si estás conmigo, el amor está.